Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 28 de mayo. El Museo de la Piel ha dado a conocer los nombres de los ubriqueños y ubriqueñas que van a ser homenajeados con motivo de la celebración del Día del Petaquero. En la categoría de petaquero y petaquera ha sido seleccionada Ana Moreno Guerrero. Como empresario recibirá homenaje Serafín Carrasco Maza y como viajante ha sido elegida la candidatura de Juan Moreno Venegas. Además, se ha concedido una mención de honor a Félix Sánchez Coronil. La comisión que ha elegido a los homenajeados de este año ha estado formada por representantes de Movex, En Piel, la Hermandad del Cautivo, el Partido Socialista, FAU 2000, la Peña Sevillista, la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, Preformación 94 y el Centro de Día de Mayores. El acto de reconocimiento tendrá lugar el viernes 12 de junio a las 7 de la tarde en el Convento de Capuchinos. Esa alegría tan enorme para el pueblo y comentar que la participación ciudadana fue bastante importante con los colectivos que aquí estuvieron. Paso a decirle los colectivos que estuvieron presentes en esta elección y fueron MOVE, Hermandad del Cautivo, PSOE, FAU, En Piel, Peña Sevillista, Federación de Asociaciones, Reformación, Hogar del Pensionista y todos ellos fueron los que estuvimos aquí para que salieran estas personas tan merecedoras de este galardón y, bueno, los que quedaron en la lista pues son igualmente merecedores, pero que, bueno, que hay que hacer esa elección y que aquí estamos con el empresario, que fue Serafín Carrasco Maza, después en la calidad de petaquero, que en este caso ha sido una petaquera, y que es Ana Moreno Guerrero. Y en la de viajante, pues tenemos a Juan Moreno Venegas. Estos tres fueron las personas que fueron elegidas por las personas que participaron de todos estos colectivos. Pero tenemos que comentar que entre todos los que participaron en esa elección, pues también salió un nombre bastante bueno de nuestro pueblo, que es Félix Sánchez Coronil, y que este hombre está haciendo una labor muy importante para enseñar a la gente en varios grupos que se están haciendo. Y además, pues, todos coincidieron en que podría darse una mención de honor. Y como así lo dijo el personal representante, pues así tomamos nota de ello y se le hará un reconocimiento como mención especial a Félix Sánchez Coronil. Después de las quejas de algunas personas que no se habían enterado nunca de quién eran los que se les daba este homenaje, pues decidimos hace unos años de que ya desde el momento que se eligen ya es público. Así que por eso hoy ustedes muy amablemente nos han ofrecido vuestra cadena para que lo digamos públicamente y que vayan ya tomando nota todas las personas que puedan estar interesadas en acompañar a esta gente y que estén aquí el día 12 a las 7 de la tarde empezaremos con el acto. Pues el acto será representando los fabricantes, estará aquí los empresarios, habrá una representación de los empresarios, por supuesto las personas que han venido a las votaciones, pues estarán este día aquí con nosotros y las familiares de estas personas, pues claro, estarán acompañando a este evento, que entre otras cosas, pues un orgullo para todos que puedan tener ese homenaje de su pueblo hacia el trabajo que han hecho durante toda su vida, ¿no? Es un orgullo ver que la gente se preocupa por sus ciudadanos y vinieron casi de todos los gremios para poder aquí estar defendiendo esos nombres que traían. Y fue muy ameno porque se contaron las vidas y las peripecias que algunas personas han tenido que hacer para llegar al día de hoy. Y la verdad es muy bonito, como dije en veces anteriores, que traen unas historias bastante bonitas de esta gente que de verdad merece la pena escuchar y está aquí presente ese día porque son muchas de las cosas que hablan nuestra gente de lo que ocurrió, de lo que pasó y cómo llegaron a ser petaqueros, a ser oficiales o a ser aprendices, ¿no? Cómo se las vieron como mandaeros en su momento. Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, cómo empezaron desde pequeños hasta el día que se hicieron oficiales e incluso enseñando a otras personas. Cambiamos de asunto. Durante el mes de junio se va a desarrollar en nuestra localidad el proyecto Teatro y Educación, en el que participan los centros educativos ubriqueños. A partir de esta iniciativa se invita a los alumnos de educación primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de Ubrique al disfrute de una obra de teatro producida por jóvenes de la localidad y destinada tanto a jóvenes como al público en general. Se ofrecerá esa representación en horario no lectivo, ofreciendo y dando apoyo de esta manera a una alternativa social, lúdica y cultural. Se han programado un total de 4 representaciones de la obra de teatro Huele a Gato, de Antonio Daniel García Orellana, por parte de los integrantes del Taller de Teatro y Expresión Corporal de Ubrique, Te Atreves, para los sábados 6, 13, 20 y 27 de junio. Todas ellas comenzarán a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Que digamos hay un niño como cualquiera de nosotros o los que ya son mayores como cuando hemos sido pequeños, visita un museo con sus padres y este niño se queda prendado de un cuadro que hay que le llama la atención y se acerca al cuadro y bueno, por arte de magia, porque ya te digo que la obra tiene su mundo mágico, el niño se acerca al cuadro y es capaz de coger un libro que está dibujado en el cuadro, lo coge, lo abre y en el momento de coger el libro y leerlo al principio, abre, digamos, una especie de conjuro que había ahí, porque ese libro estaba realmente protegido, nadie debería haberlo cogido, y en el momento de cogerlo es como si el niño, pongamos que se desmayara o pasara a otro mundo donde le van a suceder una serie de cosas por el hecho de haber cogido el libro. Y bueno, y va a ser capaz de resolver un problema que había desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que ya el padre conocía de alguna manera. Todos los sábados del mes de junio. El día 6, el 13 de junio, el 20 y el 27 de junio. Todos a las 7 de la tarde en el IES Francisco Fatou. Decir que las entradas van a estar en la oficina de turismo, se van a entregar gratuitamente a todo el que la pida. Se le van a entregar hasta 4 entradas por persona que vaya a pedirla y se van a estar en la oficina de turismo una semana antes de cada función. Y bueno, pueden asistir todas las personas, desde niños, digamos, mayores de 6 años en adelante, ¿no? Y a los niños, eso sí, les pedimos a los niños entre los 6 años y los 10 años que vayan acompañados de un adulto. Tenemos que poner un límite por abajo y tampoco queremos, porque la obra la decimos a viva voz, ¿no? Con ayuda un poquito de micrófono, pero muy poco. Entonces, los actores utilizan su voz y tiene que llegar a todo el patio de butaca. Entonces, el público tiene que estar en silencio para que todos nos enteremos bien del desarrollo de la obra. Desde el mes de noviembre, prácticamente, yo repartí los papeles. Pero hay que tener en cuenta que nosotros teníamos ya incluso algunos compromisos del curso anterior, como era hacer la obra El Bululú en el Teatro de Guadalcacín, que fuimos a mediados de noviembre. O sea que ya estábamos en un nuevo curso académico, pero todavía estábamos haciendo la obra del año anterior, la del Bululú, que la hicimos a mediados de noviembre, como he dicho antes. Luego ya en diciembre nos metimos a repartir los papeles, a leer un poco la obra y a ir metiéndonos poco a poco en el montaje de esta obra. Pero también hemos hecho algunos paréntesis, como por ejemplo preparar actividades que hicimos en la Avenida de España a mediados el 27 de marzo, fue el Día Mundial del Teatro, y semanas antes ya nos pusimos a preparar lo que íbamos a hacer en la Avenida de España, una serie de juegos y ejercicios de expresión corporal con música y con lectura de frases célebres de teatro. Y bueno, pues ya te digo, hemos montado la obra, pero hemos también atendido otras cositas durante el curso. Del mismo modo, desde la Peña Flamenca de Ubrique se informa que mañana viernes tendrá lugar la última sesión clasificatoria del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El jurado del certamen dará a conocer los nombres de los finalistas la semana próxima. Además, desde la Peña Flamenca se anuncia que la final del Concurso Nacional se va a programar para la última semana del mes de junio. La última sesión, que sería el viernes, sería el viernes, esto no quiere decir que terminemos, porque luego llega la final, y en esta oportunidad pues vamos a tener una maratoriana de actuaciones, porque tenemos muchos cantadores, porque resulta que al final, como todo el mundo sabe, esta peña pues tiene la suerte de que al final todo el mundo quiere participar. Nosotros, como no tenemos un límite de inscripción, pues resulta que nos vemos con la eso de que al llegar a la última esa, pues ahí tendremos que meter una serie de cantadores, pues, para que no se quedara nadie fuera. Uh-huh. Para Para empezar, te voy a nombrar los cantadores que vienen. En primer lugar, vendrá María Hurtado, que es de Parada, Manuel García, de Agua Dulce, Miguel García, el Rondino, cantador de Ronda, Juan de Mairena del Arco, Antonio Ortega, hijo de Mairena también, y José Luis Hernández, de La Línea. Como estamos viendo, y no, a nosotros no, hombre, nos agrada mucho, que no sé lo que tendrá este concurso para la gente de Mairena y toda esa parte que están, y de Córdoba y de todos esos sitios, que es raro uno tener una semana uno o dos concursantes del mismo. Por ejemplo, aquí tenemos de Mairena, tenemos a dos cantadores. Después en el eso de baile tenemos a María Mondragola. Esta chica es de Grecia, por eso lo mismo tenemos de Andalucía que tenemos de Europa. Este semana vamos a tener simplemente, la semana pasada tuvimos tres bailadoras, pero esta semana tenemos 6 cantadores y una bailadora. Y quiere decir que va a ser una noche flamenquita, de verdad. ¿Entiendes? Nosotros tenemos la costumbre de que si el viernes termina el concurso, pues entre el sábado y el domingo, ya ellos eligen el día que ellos quieran, el jurado elige el día que ellos quieran, pues deciden ya el resultado. Porque esto está muy claro, en el sentido de que el jurado ahí es el que manda, ellos toman sus decisiones, ahí no entran en nada más que ellos, más las firmas del secretario, claro, que tiene que tomar acta de todo lo que ocurra dentro de a la hora del escrutinio, ¿no? Y eso ya ellos deciden si lo harán el sábado o lo harán el domingo. Nosotros la intención que tenemos, que lo aprobamos el otro día en la reunión, es que el momento que se haya dado, ya se haya elegido los ganadores, pues se pondrán en la página web de la peña, en el Facebook y en la pizarra que tenemos en la peña. Entonces, toda información para que no haya duda ni haya nada. Toda esa información la pondremos a partir del sábado o el domingo, depende de cuando ellos quieran reunirse, ¿no? Este fin de semana van a tener que trabajar. Eso esperamos, en el momento de que ellos lo den, y luego pasarlo ya a la página web nuestra, y ya se podrán tener para que todos los concursantes que hayan pasado por esta peña puedan saber el puesto que hayan quedado y su puntuación, ¿comprende? Sí, la idea nuestra es que sea a final de junio se celebre la final. Como todo el mundo sabe, la final se celebra en el Antiguo Patou. Ya daremos fecha y día, horas y fecha, porque ahora mismo tenemos que tentarnos cuando ya meto el resultado, pues, hacer planteamiento, y la idea es que sea la última semana de junio. También en la jornada de hoy jueves, a las 9 de la mañana, se producía un accidente de tráfico en nuestra localidad. Era en la confluencia de la Avenida de la Esperanza con la calle Santo Domingo, donde se producía una colisión entre un turismo y una motocicleta, resultando herido el conductor de esta última. Hasta el lugar de los hechos se desplazaban bomberos, policía local y 061. Por otro lado, desde Aguas de Ubrique se informa que sus oficinas permanecerán cerradas al público durante la jornada del próximo lunes 1 de junio. Y por último, ya en el apartado deportivo, el viernes 5 de junio se va a celebrar la 21ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras en las pistas de atletismo, y a partir de las 8 de la tarde. En esta cita deportiva que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras pueden participar niños y niñas de la localidad con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años, con distancias adaptadas para cada categoría. Se entregarán medallas especiales para los 3 primeros clasificados de cada categoría y medallas conmemorativas hasta el 10º puesto. Además, a todos los participantes se les regalará una camiseta y entrarán en el sorteo de material deportivo según su número de dorsal. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día 5 de junio en las pistas de atletismo de Ubrique. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy jueves 28 de mayo. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.